Desde mi última comparecencia a este programa, ha corrido mucha agua bajo el puente. Y aunque no podremos en esta concurrencia abordar todos esos acontecimientos, sí podemos localizar la línea maestra de los acontecimientos ocurridos. Y por esa vía alcanzar una explicación de lo mismo, de su naturaleza y fines, como de sus protagonistas, para que no queden impunes ni ocultos, como es su interés. Vamos a empezar con el hecho de que casi 2 días después de mi última concurrencia, en el país se llevó a cabo un nuevo congreso de la cultura anticomunista enmarcado en las actividades de esa misma naturaleza desde el año 1950, viene operando la CIA con su Congreso de la Cultura Anticomunista, cuyo principal logro, como lo dicen sus mismos papeles declasificados, vienen a ser las patrañas de la Revolución Democrática Anticomunista que en nuestro país la ha encarnado desde el primer momento el felón leproso moral por agente pagado de la CIA y del imperialismo norteamericano y en consecuencia agente mercenario del Departamento de Estado norteamericano, que todo el mundo sabe que es Juan Emilio Bosch Gaviño y su séquito atrincherado en el antro de los perros de Juan Bosch, perros de Jorge Blanco, perros del haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, y perro del árabe haitiano, que es la suma de todos los agentes que merodearon alrededor de esa plataforma. Luis Guaidó, Duque, Pompeo y todas las lacras de la CIA en América Latina, particularmente en el Congreso de la Cultura Anticomunista y el Frente Cultural de la CIA. De lo que es una avalancha de acciones ignominiosas que para conocerla en detalle habría que leerse el libro de la agente de la CIA que yo he mencionado varias veces, Franz Stoner Sondel, La CIA y la Guerra Fría Cultural. A lo que tanta mierda le gusta hablar por la radio, la televisión y embarrar en los periódicos amarillos sobre marxismo y cosas y vagabundería por el estilo, que antes estudien y conozcan esa joya de la antología política que es el libro Memoria de esa espía de la CIA, maestra del más alto canalla de la CIA en América Latina, después, claro está, de Rómulo Betancourt, de Germán Arciniega, de Pepe Tacones, Pepe Figueres, de Raúl Haya de la Torre y Luis Muñoz Marín, con pinche todo, ¿de quién? De el leproso moral más canalla de todo, que es Juan Emilio Bosch Gaviño. En los pormenores de las informaciones que aparecen en las redes, por ejemplo, está la del anterior ministro de Economía, pero anterior al marica Pavel Isa Contreras. Me refiero a el señor que ahora es incumbente del Ministerio de Medio Ambiente, que es Miguel Seara Hatton, último miembro conocido de la dinastía de agentes de la CIA, de Frank Hatton, Norin Hatton y compañía, los creadores de Radio HZ, todo agente de la CIA. Pero ese Miguel Seara Hatton es un cruce con el trujillismo CIA, de descendiente de los Seara, que era el médico de Trujillo, con los Hatton, que eran agentes formales de la CIA. Norin Hatton, Frank Hatton, todos eran agentes de la CIA. Y esos son los creadores del mequetrefe ese, Eli Pérez. Los Seara Hatton, o los Hatton, son los que crean y amaestran a Eli Pérez como agente de la CIA. El carajete es ese, que es casi un enano, es un agentazo de la CIA. Ese Seara Hatton, ¿cómo uno comprueba que es agente de la CIA? De las escuelas que creó la CIA en América Latina, que está la de Costa Rica, presidida por Juan Bosch y Sacha Bollman, aunque Fausto Rosario Adame se gaste el lujo de decir que él fue por años secretario de Sacha Bollman en la Falcon Bridge y nunca lo vio siendo agente de la CIA. Coño, ese maricón sí es malo, carajo. Ese, como ustedes pueden ver, es fácil seguir los pasos, porque ellos se traspasan los cargos y crean sus sucesores y continuadores, demostrando que obedecen a un sistema de espionaje internacional. Pues Seara Hatton estudió en el Instituto de Monterrey de la CIA y su especialidad de economía fue allí durante 3 pendejos años. Y vino aquí como Miguel Seara, el muchachito de la Internacional Socialista, con pinche del otro agente de la CIA, Rafael Albuquerque, ¿verdad? Y del otro, que ya no lo vemos en el escenario, Armando Hopperman, como igual a Pipí Delgado, porque son una cadena de agentes de la CIA los que componen todos los estamentos de los perros de, porque son todos perros, ¿eh? Perro cruzado con hiena, perro de Jorge Blanco, perro de Peña Gómez, perro de Magluta, pero son todos perros, son perros, sin moral, sin dignidad ni principio, son espías, mercenarios. Yo quiero en esta oportunidad, dado que precisamente esa última intervención mía hirió muchas sensibilidades, como la de, por ejemplo, el llamado Julio Jacín, que es un apátrida árabe, nacido en Venezuela y que entró ilegalmente por la frontera dominico-haitiana, por las matas, Elías Piña y cosas por el estilo, a través de la Barra Pando, que era un centro de prostitución que administraba la madre de Julio Jacín. Resulta lo siguiente: en el Medio Oriente, los sionistas y los árabes traidores, como los libaneses, los Estados Islámicos de Siria, la base norteamericana que operan en Siria, los sionistas de Israel, llevaron a cabo una labor de sonsacamiento y compra de los mandos del ejército de Siria. Y cuando el Estado Islámico desató una ofensiva tras los conflictos de Hezbollah y el grupo Hamas con Israel, ellos consideraron que era la oportunidad perfecta para dar el golpe y se lanzaron a la ofensiva junto con el turco, encarnación de la traición de Turquía, Erdogan, que hasta cierto punto la imagen que tiene en el mundo, que es protegido por Putin y los rusos en una de sus actitudes de más alta inconsecuencia. Porque a Erdogan, desde el principio de la creación del Estado Islámico y sus desmanes en el Medio Oriente, Rusia debió ajustarle cuenta y mandarlo al país de los acostados, es decir, de los cementerios infinitos que constituye el Medio Oriente. Sin embargo, siguió apañándose y jugándose con él hasta que le haga una de la cual jamás puedan recuperarse. Cuando Bashar, el presidente sirio, Bashar al-Assad, que nosotros lo identificamos como la jirafa siria, quiso reaccionar, se dio cuenta que no tenía ejército, que el ejército se había convertido en la fuente principal del Estado Islámico. Pues bien, eso fue lo que pasó en Siria. No obstante, nosotros considerar que Bashar al-Assad representaba la mejor opción para el Estado Nacional Sirio, lo cogieron asando batata. Se dio cuenta que apenas lo que tenía era los círculos de la aviación siria, que en coordinación con Rusia, con la base militar rusa, hicieron una ofensiva contra la gente de Erdogan y el Estado Islámico y pusieron fuera de combate a más de 1,000 vándalos del Estado Islámico. Pero el ataque se generalizó y cuando se esperaba que las fuerzas del ejército sirio respondieran, no aparecieron. Y Rusia y el mismo Assad parece que consideraron que no valía la pena sacrificarse e inmolarse en esa lucha que ya de hecho estaba perdida. Y Rusia decidió trasladar a Bashar Assad al territorio ruso, porque no cabe duda que con Bashar Assad vivo, la población siria que no se pliega a las demandas del Estado Islámico ni de los judíos, y con el concurso de la fuerza iraní y las fuerzas del Estado de Irak, atropellado y masacrado por el imperialismo norteamericano y su lacayo, entre lo que se cuenta un sujeto que era presidente del país, pero que está vinculado siempre a todo lo sucio, que es Rafael Hipólito Mejía. Y con una desfachatez, él después alega cualquier cosa y cree que se limpia. Como está ocurriendo con el caso de la parturienta haitiana, a la que comprobadamente una red en la que están altos funcionarios del Estado Dominicano se encuentran involucrados. Y se da el caso de que el director de inmigración, Lee Ballester, emitió una nota a la que hay que buscar la quinta pata del gato, porque tiene implicaciones muy serias. En una declaración de este señor, que estuvo implicado y sigue implicado, porque el caso no se ha querido investigar, de la desaparición y muerte del peñagomista Narciso González, un desertor de izquierda que se incorporó a la fila del peñismo y que la fuerza balaguerista lo capturaron en el 96 y le mataron, desapareciendo su cuerpo. Y en ese hecho implican a Lee Ballester y confirmando la tesis nuestra de nunca confiar en guardia ni en policía. Nunca confiar en guardia ni en policía, siendo nosotros, como se puede comprobar, del elenco de los que se dicen revolucionarios, e izquierdistas y comunistas, somos los únicos que insistimos en que Camaño Deñó, Francisco Alberto, es el protagonista principal, junto al general Reyes, del genocidio y exterminio de la masacre de Palmasola, que fue él quien se prestó a comprometerse con la mamá de los Puello Herrera, Sara Herrera, a garantizar la muerte de los mellizos de Palmasola, como lo testimoniaron las integrantes de la servidumbre de la casa de los Puello Herrera en torno a la reunión efectuada con Sara Herrera y el obispo Riley, en donde se daba una situación que Sara Herrera, la mamá de José Joaquín y de Francisco Herrera, José Francisco Puello Herrera y de José Joaquín Puello Herrera, como de María Puello Herrera, desaparecida hasta el día de hoy, y primo de los Valenzuelas Herrera de San Juan, fue la que le dio la orden a Camaño de garantizar el compromiso de no dejar a ninguno de los hermanos mellizos de Palmasola con vida. Y a la vez identificárselo al general Reyes. ¿Cómo? Al que yo le ponga el brazo encima, ese es el cabecilla. Palabra de Francisco Camaño Alberto Deñó en esa reunión solemne para dar inicio al día siguiente al genocidio o exterminio de campesinos en Palmasola. Francisco Alberto Camaño Deñó cumplió su palabra y ahí se inició la matanza. Pero los hermanos de los mellizos de Palmasola no se la tragaron entera y arremetieron contra Camaño como el principal responsable de la matanza. Y por eso le dieron el machetazo que le coronó la frente hasta el día de su ejecución, por la misma hiena a la que él sirvió siempre. Se abalanzaron, unos murieron, otros quedaron malheridos y otros lograron salvarse la vida sobre Camaño para cortar la cabeza. No lograron su objetivo, desgraciadamente, pero lo dejaron marcado y su fotografía toda viene con la marca de los mellizos de Palma Sola. Nosotros no estamos en la revolución para dar impunidad. Por eso no celebramos las fechorías de Rafael Guerrero, el hijo del criminal y persecutor de la fuerza revolucionaria Tadeo Guerrero. Y tomamos lo que hace Rafael Guerrero como actividades de espionaje y desinformación. Él mismo confiesa sus vínculos familiares no solo con Tadeo Guerrero, sino con el siniestro grupo de criminales de los Hermida Guerrero, sicario del Departamento Secreto de la Policía Nacional. Por eso no le damos ningún crédito a Rafael Guerrero ni a nada de lo que venga de esa área, porque nosotros crecimos y nos educamos con un convencimiento: no crea en policía ni en guardia, no crea en policía ni en guardia. Y por eso, aunque yo era miembro del comité político del comité central del 14 de junio, en las invitaciones que nos hacía Camaño para consultar cosas que ya él había hecho, este que está aquí, como bien lo reconocía Camaño, se negaba a darle la mano a Camaño, porque yo no le iba a dar la mano a quien me dio tanto bombazo en la universidad y en la normal, en la lucha estudiantil por la reforma universitaria. Y ese fue Camaño, como me lo volvió a dar en Poasi, cuando era jefe de los Cacos Blancos, como se miraba en andar persiguiéndome en Romana cuando la huelga del Sindicato Unido. ¿Por qué razón? ¿Atento a qué? A que él, por una casualidad de la de Tony Raful, se vio metido en esa guerra, sin convicción alguna. Que los Narciso Isaconde, que los Luis Gómez ese, y todas esas sabandijas oportunistas como Fidelio de Pradel, se le arrodillaran y celebraran a su Camaño, es porque eran harina del mismo costal, o sea, harina del mismo saco. Yo tengo mis convicciones claras: no confiar nunca en guardia ni en policía. Pues la cosa así resultó que efectivamente me he curado en salud y he guardado distancia. Pero ese proceso de lucha fue el que nos llevó a la conclusión, ilustrado por la experiencia internacional del movimiento comunista internacional, corroborando la tesis de Lenin de que las ideas de las doctrinas revolucionarias no le vienen de adentro del proletariado, sino que le llegan desde fuera, que es un puntal básico de su libro El Quehacer. En el capítulo Culto a la Espontaneidad, Lucha Teórica, Lenin hace una magistral exposición de por qué las ideas del socialismo no le llegan al proletariado de su propio seno. Los obreros no elaboran la doctrina del socialismo. Los economistas, los anarcosindicalistas, son los que sustentan que el socialismo le llega a la clase obrera de su propio seno. La clase obrera no engendra ideología socialista. Lo más que puede generar es ideología tradicionista, que es la ideología burguesa de la clase obrera. Y hay mucha gente que confunde el sindicalismo con el socialismo. Nosotros tenemos un caso ahí de una sabandija de Villa Duarte, pagado por el gobierno y por Guido Gómez Mazara, del que es primo de él, hablando disparate, como que la concepción de la nación que sustenta la plataforma del movimiento patriótico independiente fue elaborado en un taller de una sabandija llamada Nelson Lizardo y él. Eso solamente puede decirlo un agente de la CIA que quiere reiterar, repetir un tema desde una posición vapuleada por Lenin desde el principio del siglo XX. En qué hacer y en todos esos textos en que Lenin elaboró la concepción del marxismo en lucha contra el oportunismo, contra el plejanovismo, contra el economismo, contra el etruvismo o marxismo legal, contra los populistas, contra los terroristas, como en quienes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los comunistas. Los amigos del pueblo eran los populistas, del cual yo he hecho muchas citas y he hecho importante aprendizaje. ¿Quiénes son los llamados amigos del pueblo y cómo luchan contra los comunistas? ¿Cómo contra los revisionistas bertenianos y cauquianos? Que se resume ahí en qué hacer. Y hay gente que insiste en eso, que creen que el transunionismo es ideología socialista. El transunionismo es la ideología burguesa de la clase obrera. Nuestro núcleo se formó en medio de una entusiasta brega por el conocimiento de la experiencia del movimiento internacional, en interés de dar cumplimiento a lo que decía Engels, que el movimiento en un país joven que no ha sido parte de la lucha por el socialismo, necesariamente ese movimiento requiere empaparse profundamente de las experiencias del movimiento del socialismo a escala internacional y, por tanto, experiencias de otros países. Y por lo cual le prestamos mucha atención al punto 24 de la carta que en fecha 14 de junio de 1963 le enviara el Partido Comunista de China al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, que ya le había remitido una carta el 30 de marzo del 1963. En el punto 24 de la respuesta que al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética le da el Partido Comunista de China, dice así: la más importante experiencia del movimiento comunista internacional consiste en que el desarrollo y el triunfo de una revolución dependen de la existencia de un partido revolucionario del proletariado, es decir, de un partido comunista. Debe haber un partido revolucionario, debe haber un partido revolucionario creado sobre la base de la teoría revolucionaria marxista-leninista y en el estilo revolucionario marxista-leninista. Debe haber un partido revolucionario que sepa integrar la verdad universal del marxismo-leninismo con la práctica concreta de la revolución en su propio país. Debe haber un partido revolucionario que sepa ligar estrechamente la dirección con las amplias masas populares. Debe haber un partido revolucionario que pueda defender la verdad y corregir los errores y que sepa hacer la crítica y la autocrítica. Solo un partido revolucionario de este tipo es capaz de conducir al proletariado y a las amplias masas populares a la victoria sobre el imperialismo y su lacayo, lograr el triunfo definitivo de la revolución democrático nacional y conseguir la victoria de la revolución socialista. Si un partido no es un partido revolucionario proletario, sigue diciendo el Comité Central del Partido Comunista de China en su punto 24, sino un partido reformista burgués que toma el transunionismo como socialismo y no como lucha burguesa de la clase obrera. Si no es un partido marxista-leninista, sino un partido revisionista, si no es un partido de vanguardia del proletariado, sino un partido que va a la cola de la burguesía, si no es un partido que representa los intereses del proletariado y las amplias masas populares, sino un partido que representa los intereses de la aristocracia obrera, si no es un partido internacionalista, sino un partido nacionalista burgués, si no es un partido que sea capaz de pensar y jugar por sí mismo y adquirir un conocimiento exacto de la tendencia de las diferentes clases en su propio país mediante una seria investigación y estudio, y que sepa aplicar la verdad universal del marxismo-leninismo e integrarla con la práctica concreta de su propio país, sino un partido que repite ciegamente las palabras de otros, copia la experiencia ajena sin análisis y da viraje siguiendo el bastón de mando de ciertas personas del extranjero, o sea, un partido que es una ensalada surtida en que hay de todo, revisionismo, dogmatismo y otras cosas tóxicas por el estilo, menos principio marxista-leninista. Entonces, semejante partido no puede en absoluto dirigir la lucha revolucionaria del proletariado y las amplias masas populares, ni conquistar la victoria en la revolución, ni cumplir la gran misión histórica del proletariado. Esta es una cuestión sobre la cual todos los marxistas-leninistas, todos los obreros políticamente conscientes y todos los progresistas del mundo tienen que reflexionar a fondo. A consecuencia, conforme a nuestra experiencia, entendimos que era necesario separarnos del conjunto del movimiento de la izquierda, que era una ensalada surtida de todo. Separarnos de los partidos que de palabra se decían marxista y socialista, y de hecho no eran más que colaboradores ciegos de Juan Bosch, de Joaquín Balaguer y de la Iglesia Católica. Y nos constituimos en partido político. Es el origen del Partido Comunista de la República Dominicana, enarbolando como bandera el siguiente planteamiento, que es piedra de toque y de diferenciación de las sabandijas oportunistas que hoy están vendidos a la CIA, del gobierno de Guido Gómez Mazara y de su enclave del narcotráfico y de la CIA. No se trata de que el pordiosero ideológico de Villaduarte, Guido Gómez Mazara, y su primo Carlos Mazara y sus tres hijos, una prostituta de bajo calaje y dos ladrones, son los que van a cuestionar al Partido Comunista de la República Dominicana y a su presidente, jefe y guía, Luis Adolfo Monta González. Nosotros hemos cubierto una larga trayectoria enarbolando la bandera del marxismo-leninismo. Y con toda dignidad y orgullo hemos dicho, marchamos en pequeño grupo, unido por un camino escarpado y difícil, fuertemente cogido de la mano. Estamos rodeados por todas partes de enemigos y tenemos que marchar casi siempre bajo su fuego. Nos hemos unido en virtud de una decisión libre, unánimemente adoptada, precisamente para luchar contra los enemigos, tanto de fuera como de dentro, y no caer dando un traspié al pantano vecino, cuyos moradores nos reprochan desde un principio el que hayamos tomado esta libre decisión, firme e invariable. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.